You got me looking at the better days. Will you find different ways? And does he really mean that much to your heart? Carry all of the weight you can on to another man and lead him directly there to the source. You've got to chart his course, 'cause it is only in your heart this thing that makes you want to start it all again. Dream, you've got to change the scene. It's getting so hard to see to the end. Break down all of the walls you can. You need a helping hand. I'm sure there's someone there just for you. He's trying to make it too. 'Cause it is only in your heart this thing that makes you want to start it all again. So hard when you reach the end. Mary, have you seen better days? Mary, have you seen better days? Mary, have you seen better days? Mary, have you seen better days? Mary, have you seen better days? Mary, have you seen better days? Have you seen better days? No solo buscan un futuro, sino una misión. En la Universidad Naval formamos líderes con disciplina, conocimiento y orgullo de servir a México, donde el honor, el deber, la lealtad, el patriotismo y la vocación se transforman en oportunidades para toda la vida. Conoce más en www.gob.mx/Universidad Naval. Tu vocación es nuestra misión. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. Para estar bien informados, Noticias MBS. I had no choice but to hear you. You stayed in your place, time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying naked. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you. You've already You

traffic jam and you're already late. And no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons below me is a knife. It's me, the man of my dreams, and meeting his beautiful wife. Isn't it real? Don't you think a little too? Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una justicia real y verdadera. 1120 kHz. Noticias MBS. Love them. los niños pueden encontrar el peligro donde sea que van. Unas veces aquí, otras veces allá. De una forma u otra, dentro o fuera. ¿Puede el peligro esconderse donde quiera? La respuesta puede sorprender a cualquiera. Para proteger a sus hijos, los padres prestan atención. Pero hay peligros que ven y hay otros que no. Es imposible evitar los peligros que se buscan los niños, pero sí puedes hacer algo para evitar que el peligro los encuentre a ellos. Protege a tu hijo, vacúnalo. Podrías salvarle la vida. Protege bien tus datos en las redes sociales. En el mundo hay más de 4.500 millones de usuarios en redes como Facebook, Twitter o Instagram, pero también son personas que se convirtieron en el objetivo de los hackers y que están expuestas a ciberataques. Con motivo del Día de las Redes Sociales, te contamos más sobre esto. Te recomendamos no confiar en los mails de spam que llegan a nuestras bandejas de entradas. Cada red tiene sus diferentes métodos para hackear a los usuarios. Los ataques más habituales en Facebook son un mensaje o enlace desde Messenger que pide al usuario confirmar o actualizar su información personal y preferencias. En Instagram, el riesgo está en la sincronización con aplicaciones de terceros, para las que hay que conectarse a través del perfil del usuario. Para evitar estos ciberataques, la empresa Bitdefender aconseja revisar la configuración de privacidad en redes para controlar quién puede ver, reaccionar o comentar los contenidos compartidos. Ahora que ya sabes sobre la inseguridad en redes sociales, protege tus datos personales. Para conocer más sobre el tema, visita mbsnoticias.com. Vision in

Bye.

A nosotros no nos importa si eres alto, chiquito, llenito o de otro color. Tampoco nos molesta si eres hippie o rocker, de aquí o de allá. Lo que sí nos importa es que juegues limpio y digas no a cualquier tipo de violencia y discriminación. Si todos nos unimos, podemos disfrutar más del juego y el espectáculo. Únete. Contigo somos más, abrazados por el fútbol. Call me on